as we travel from time to time, the past represents the future. The past represents who we are today. All around us, music evolves into what we call emotions. Con menuda preciosidad hemos comentado este apartado Remember, Jorge Costa, Emotions, y ahora un poquito de sonido de Becharme, This Is My World. Honey, today I do. hoy, recuerda que volvemos a escucharnos dentro de dos jueves aquí en este apartado Remember en más potencia entre las 10 y las 12 de la noche. Saludos a todos de parte de Rubén Cimas.